Muy buenas noches. Aquí comienza el noveno programa de la primera temporada del Hilo. You. muy buenas noches, un martes más. Si nos escuchas en directo a eso de las 10 de la noche, el 105 de la FM de Gijón, también en radiocras.org, en la radiodifusión de los miércoles y también pues en el podcast, que por cierto tenemos sin actualizar. Es un programa que llevamos como muchas semanas diciendo que estamos llegando, pero al final ni redes sociales, ni correo electrónico, ni nada. Lo único que tenemos de cierto es que cada martes estamos aquí puntualmente. Recibo los saludos de quien te hablará y te acompañará en los próximos 40 y pico minutos de radio, Nacho Ciudad. Y hoy pues nos vamos a salir un poco de la tónica del programa. Sí que es verdad que vamos a mantener ese hilo que atraviesa todas las canciones que sonarán en este noveno, esta novena entrega. Es un poco pretencioso decir novena entrega de primera temporada, pero es que ya sabéis que tenemos intención de continuar y que esto no sea solo flor de un día. La semana pasada precisamente teníamos flores de un día y hoy nos vamos a la actualidad, algo que en principio íbamos a tocar muy poquitas veces, pero que en este caso pues nos manda, porque desgraciadamente la semana pasada, si nos escuchas en directo, si nos escuchas en las redifusiones, puede ser cualquier semana, el 15 de enero de 2025 fallecía David Lynch, uno de los más grandes directores de cine de pues final del siglo XX, principios del XXI. Si me pedís que os explique el cine de David Lynch, haré como el 90% de la gente, o el 99% largo. No sabría explicar de qué van sus películas, pero sí que ese universo es inconfundible, y la música también, y es de lo que vamos a hablar en este programa de hoy, de las canciones de las películas de David Lynch. Comenzábamos con este Wet Game, el tema de Chris Isaak, que aparecía dentro de la película Corazón Salvaje, y también el disco Hardship World del rockero californiano, que yo creo que fue la primera vez que tuvimos noticias en este país de aquel chico lánguido con el tupé que tocaba la guitarra como si no tuviera ganas, pero que verdaderamente nos hechizaba con este rock dulce, o este country un poco melódico, con canciones como este Wet Game. Una canción que lo mismo sonaba en películas de David Lynch que en anuncios de coches, que en un montón de situaciones, porque realmente Chris Isaak es un artista verdaderamente irrepetible, igual que David Lynch, igual que sus películas, a quien le estamos haciendo un homenaje hoy en este programa del Hilo. Y seguimos con otra canción que aparecía en otra película, que vamos, que el título ya lo dice bien claro: Terciopelo Azul. She wore blue velvet, bluer than velvet was the night, softer than satin was the light from the stars. She wore blue than velvet were her eyes, warmer than May her tender sighs. Love was ours, ours, love I held tightly, feeling the rapture grow. Gone was the glow of blue velvet, but in my heart they'll always be precious and warm, a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears. She wore blue velvet, but in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. And I still can see blue velvet through my tears. Tema inolvidable de Bobby Vinton, Blue Velvet, terciopelo azul, como la película que salvó un poco de la quema ya a David Lynch, que después del batacazo monumental que se pegó con Dune, necesitaba algo con el que convencer a los productores. Y bueno, la verdad es que lo de Dune fue, bueno, iba a decir algo malsonante, pero fue algo sin precedentes, porque pensaban que iban a ingresar 45 millones de dólares por lo menos y se quedaron en 27, que en aquella época perder 18 euros de lo previsto era una barbaridad. Y la verdad es que, bueno, nada parecía indicar que aquella película fuera un batacazo comercial, pero lo fue. La verdad es que, bueno, el tema, la crítica la masacró, y David Lynch, pues a partir de ahí tuvo que hacer las cosas mucho más medidas. La siguiente película para Dino de Laurentiis fue Terciopelo Azul, con uno de sus actores habituales, Kyle MacLachlan, y con una Isabella Rossellini verdaderamente inolvidable en aquella película. Y como no, por supuesto, Dennis Hopper haciendo de lo que mejor se va a hacer, de malo. Pero es que también hay que tener cierta habilidad para que alguien haga de malo en una película. A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep everything is all right. I close my eyes, then I drift away into the magic night. I softly say a silent prayer like dreamers do. Then I fall asleep to dream. Dreams de Roy Orbison, una canción que aparecía en la película, pues interpretada supuestamente por un Dennis Hopper que hacía de todo, era el jefe de los mafiosos y también pues cantaba como Isabella Rossellini. Una película que le valió la nominación al mejor director en los Oscars del año, nunca supe si la película es 86, los Oscars son del 87. Bueno, un film que marcaba muchos de los iconos de las películas posteriores de David Lynch, esos ambientes sórdidos, esas mujeres ultrajadas, mafiosos de medio pelo, y por supuesto la utilización de la música, pues con clásicos de muchos años atrás, pero que revivían en sus películas. Teníamos no más o menos que Steam Dreams de Roy Orbison, o por supuesto el Blue Velvet de Bobby Vinton. Recuerda que estás en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 del FM, también en radiocrash.org, y por supuesto también nos puedes escuchar a través del podcast y de las redifusiones. Hoy haciendo un homenaje apresurado y quizás poco riguroso a la larguísima trayectoria de David Lynch y a sus películas a través de la música. Pero seguimos. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. You got your good things, and I've got mine. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. In heaven, everything is fine. You ahora lo confieso, cabeza borradora, la alquiler de videoclub y no llega a acabarla. Lo siento, el cine de Bill Lynch pues a veces tiene estas cosas que sí, es un maestro, era un maestro, y sus, más concretamente, desgraciadamente, porque estamos en este programa sobre todo pues por eso, porque nos ha abandonado, era un maestro y tenía una serie de universos que para muchos se nos escapaba lo que podíamos intentar seguirle a través de las películas, porque nos quedamos perdidos. Y cabeza borradora, pues ya me había dicho el chico del videoclub, no sé yo, es una película difícil de entender. Y dije, hombre, esto, por favor, que estamos acostumbrados a ver cine de autor. Pues no, la verdad es que no acabé de verla. Y algún día recuperaré quizás el interés por cabeza borradora, la película debut de David Lynch, y donde dejaba claro que su carrera no iba a ser ni mucho menos normal. Recuerda que estás en El Hilo, en Radio Crash, en el 105 de la FM, hoy rindiendo homenaje a David Lynch a través de sus películas. This magic moment, so different and so new, was like any other, until I met you, and then it happened. It took me by surprise. I knew that you felt it too. I could see it by the look in your eyes. Sweeter than wine, softer than a summer's night. Everything I wanna have. Whenever I hold you tight, this magic moment, while your lips are close to mine, will last forever. Why won't you dance with me? Hey, baby. Why won't you dance with me? This magic moment, so different and so new, was like any other, until I met you. And it happened. You know, it took me by surprise. I knew that you felt it too. By the look in your eyes, sweeter than wine. Ooh, softer than a summer's night. Everything I want, I have. Whenever I hold you tight, this magic moment. Sweeter than wine, softer than a summer's night. So please, save the last dance for me. Pues no, Carretera Perdida tampoco tuvo el beneplácito de la crítica, pero sin embargo nos dejó momentos únicos, como esta versión de The Magic Moment, o This Magic Moment, perdón, estoy tratando de traducir dos cosas a la vez. This Magic Moment, el tema que popularizaron en la década de los 60 del siglo XX, Benny King y los Drifters, que Lou Reed pues le daba ese toque especial para una escena de garaje de una película, Carretera Perdida, o en inglés, estaba pensando yo, ¿cómo se llama en inglés? Es que a veces que las traducciones son literales y a veces que no. Entonces, Lost Highway, autopista perdida, no carretera, era highway en inglés. Una película injustamente tratada del año 97, donde pues teníamos, por un lado, a Marilyn Manson, en Rammstein, Nine Inch Nails, Smashing Pumpkins, a los que escucharemos a continuación, y también al mítico Lou Reed, que pues bueno, contribuyó a la banda sonora con este This Magic Moment, una canción de esas que dan ganas de casi de coger el coche y salir por la noche a rodar, porque al final el cine de David Lynch tiene eso, que te envuelve y que sin saber cómo ni cuándo estás metido de lleno en sus películas. To the gates of heaven, to my sin. Época en la que Smashing Pumpkins era la banda de referencia de la música. Estamos hablando de la segunda mitad de la década de los 90 del siglo pasado. Qué difícil es decir el año 1996. Justo después del Melancholy and the Infinite Sadness, aquel disco colosal que los aupó al Olimpo de la música alternativa. Si es que puede ser alternativo dentro de una multinacional, pero era una referencia absoluta en la banda de Billy Corgan y se les llamó directores de todo tipo. Por un lado hacían la banda sonora de Batman, que por otro lado hacían una película para Cartera Perdida para David Lynch, y ese disco, esta canción, este I, pues fue un éxito también de ventas en Estados Unidos. Justo al contrario que la película, yo creo que fue lo más rentable de aquella cinta del año 1997. Recuerda que estás en el hilo. Hoy estamos recordando a David Lynch a través de sus películas y sus bandas sonoras, con temas pues de todas las épocas y de todos los colores, porque sí que lo habíamos hecho al principio. David Lynch tiene por un lado ese lado oscuro, absolutamente enigmático, y por otro lado una creencia absoluta por rescatar clásicos que parecían perdidos en el tiempo y darles una segunda vida. Dum, da-dum, da-da-da-da. Friends ask me, am I in love? My own. Una canción ni más ni menos que del año 1932. Sí, se dice bien. Esta canción fue lanzada originalmente en el año 1932 por Jeremy Kern y Oscar Hammerstein II. Y después, allá por el año 61, volvía con Linda Scott a las emisoras, al éxito. Y más adelante la refrescó, cómo no, David Lynch, porque por eso estamos aquí hoy, porque David Lynch era un auténtico genio rescatando clásicos que habían quedado por ahí medio olvidados. Y esta canción apareció en la banda sonora de Mulholland Drive. Si antes decía que con Cabeza Borradora no llegué a acabar la película, la alquilé y ahí quedó. Con Mulholland Drive tengo uno de los episodios más... no sé cómo definirlo, de pasar absoluto miedo saliendo del cine, porque la película es larga como un día sin pan, es incomprensible como todas las películas de David Lynch, no lo hemos negado, y tiene parte de su encanto, pero imaginaos un cine en un centro comercial, 3 de la mañana, somos los últimos que salen de la última película y se van apagando luces según salimos, según vamos atravesando pasillos, escaleras, y hay alguien detrás que va apagando luces cada vez que giramos o a la derecha, a la izquierda, bajamos, luces que se apagan hasta que llegamos al parking y según sale el coche se apagan todas las luces. Bien, pues verdaderamente traumático. Yo no sé, después de que dije a David Lynch no lo vuelvo a ver en el cine, lo veré por en la televisión, no lo veré en vídeo, de aquella no había plataformas, pero bueno, Mulholland Drive fue una película de año 2001 que tampoco tuvo gran éxito y es una de esas muestras del universo de David Lynch que seguramente ni la propia crítica lo entienda, a pesar que la banda sonora tiene verdaderos clásicos inolvidables como este I've Told You Every Little Star de Linda Scott, una canción que ya pues en la versión de Linda Scott era del 61 y originalmente se lanzó en 1932. Seguimos aquí hoy homenajeando a David Lynch, el genio del cine, y también el hombre que hacía bandas sonoras como nadie. A dark moon. I burned a lot of bridges. Some castles were made of sand. Only then. Concepto, es un vídeo que se publicó simultáneamente en las redes sociales de la cantante sueca y de David Lynch, porque David Lynch, aparte de su faceta como director de cine y como creador, más que nada, pues también como músico no se le daba nada mal. A ver, evidentemente no está, que vamos, no es un Harry Mancini, no es un John Williams, pero sí que sus bandas sonoras tenían un sello inconfundible. Y aquí, esto que estamos escuchando, este I'm Waiting Here, era una especie de video concepto. Es un, la imagen era el parabrisas delantero de un coche que iba rodando por diferentes carreteras, todas solitarias, con climas extremos, hasta que llegaba a un motel de carretera. Decimos de David Lynch. Y aunque no fuera ninguna película, todos sabíamos perfectamente que estaba David Lynch detrás. De su faceta como músico, pues ya os digo, seguramente, a ver, no va a pasar a la historia de la música, pero se defendía y lo hacía muy bien. Pues, a mí me acuerdo en ese sentido a Clint Eastwood, que queda solapada su faceta de compositor por su su fama como, más bien como director, en el caso de Clint Eastwood, más incluso que como actor. Pero David Lynch tenía ideas musicales muy, muy interesantes. Y de hecho, Lickley le quedó muy agradecida por esta colaboración y esta oportunidad. Y es que David Lynch al final era, bueno, musicalmente hablando, mucho más abierto que en su cine. Y se nota, pues, con colaboraciones como esta, que seguro que os va a sonar cuando empecéis a escuchar, pues, parte de los samplers de este tema de Moby. Efectivamente, el sampling de el sampler de Moby hacía referencia a Twin Peaks, y es que bien, en esta canción se inspiró en la banda sonora de la inolvidable serie, pero sirvió a su vez para una especie de pues reboot que lanzó David Lynch de aquel Twin Peaks que nunca le dejó suficientemente satisfecho. Una de las series también más recordadas de los 90 por el impacto que causó y lo que vino después, porque realmente pocas series han generado tantísima controversia y han ha hecho escribir tantos ríos de tinta. Bueno, por hacer un breve resumen para los que no tengáis ni idea de Twin Peaks. Twin Peaks fue un auténtico fenómeno televisivo en el principio de los 90, porque lo que empezaba siendo como una serie aparentemente de crímenes, quien había matado a Laura Palmer, se acabó convirtiendo en un enigmático paseo a través de escenarios muy, pero que muy oscuros, con universos paralelos, con caballos bailando con personas, con logias negras. Bueno, la verdad es que ahí se le fue un poco la pinza a David Lynch. También es verdad que, claro, a efectos de venderlo como serie televisiva, el público de la televisión es un público general. No le puedes meter ahí algo muy cultureta, con todos nuestros respetos, porque al final las cadenas de televisión viven de las audiencias. Vivían antes más que ahora, que ahora pues está todo mucho más atomizado, pero de aquella, una serie que te llevaba un 25% de audiencia era un exitazo. Y los responsables de la cadena televisiva no querían que aquello se convirtiera en un desvarío de los habituales que tenía David Lynch. Y David Lynch se encantó del proyecto y lo dejó prácticamente a medias. Con lo cual, pues bueno, la idea original es que El asesino de Laura Palmer no salía hasta la segunda temporada. Nunca se sabe si salió la primera o la segunda. Si me preguntáis ahora por Twin Peaks, diré que me acordaré de la banda sonora de Los Donos, de Cal McLuhan, de Michael Longdon y de el elenco de actores, actrices, que era irrepetible. También, por supuesto, de la banda sonora. Una banda sonora que, cuando David Lynch se sentó con Angelo Badalamenti, empezaron a hablar y dijo: Angelo, quiero que te imagines que estás en un bosque. Y dijo: venga, de acuerdo. En una noche con neblina. Uf, venga, vale, ok. Con animales ululando alrededor. Vale, con una brisa heladora. Claro, aquello ya era. Angelo Badalamenti lo puso todo en el pentagrama y la verdad es que compuso una de esas bandas sonoras que sería imposible entender Twin Peaks sin ella, y esta banda sonora nos lleva directamente a Twin Peaks, aquel pueblo del estado de Washington, entre montañas, con aquella serrería, con la humedad de esa zona de Estados Unidos. Y con una historia que nunca sabemos exactamente si era una historia policial, si era una trama de misterio, si era algo sobrenatural. El caso es que Twin Peaks fue una serie que hoy por hoy sigue siendo mítica y es con la que nos vamos a despedir en este programa, noveno programa de la primera temporada del Hilo. Recibo los saludos de Nacho Ciudad, quien te estuvo acompañando en estos 50 y pico minutos de radio. Recuerda que nos tienes también en las redifusiones, en ese podcast que tenemos bastante descuidado, pero que arrancaremos con fuerza porque tenemos un montón de programas que subir. Y en esas redes sociales y cuentas de correo que crearemos seguramente para el programa número 10, porque seguimos un poco tanteando lo que es el estudio de Radio Crash al que nos estamos habituando, a pesar de que llevamos aquí ya una temporada. Lo dicho, nos vamos con Twin Peaks, con la versión cantada, porque hubo dos, la sintonía de la serie, inconfundible, instrumental, y el tema que cerraba la banda sonora, con la voz de Julie Krusty. En fin, el público ignorará ese comentario, ya es muy tarde y queremos cerrar el programa con este Falling, este tema con el que también se cerraba la banda sonora de Twin Peaks y con el que hemos rendido hoy nuestro pequeño homenaje a uno de los grandísimos directores de la segunda mitad del siglo XX y primera mitad del siglo XXI, David Lynch. Descanse en paz. Nos vamos con este Falling, compuesto, lo he dicho, por Angelo Badalamenti, por David Lynch y con la voz de Julie Cruise. Hasta la semana que viene.